con un invitado especial que recibimos de sorpresa acá en la radio hace unos minutos, que tenemos mucho gusto de recibirte. Venís desde muy lejos y visitando distintas radios de nuestro país en este caso. Sí, mi nombre es Takayuki Inoue. Yo soy un radio oyente de Radio Centenario, CX30. ¿Cierto? 36. Sí. Y yo he visitado esa radio hace 32 años porque yo soy un aficionado de la radio y también estoy estudiando sobre la historia de radiodifusión. Claro. Entonces, ahora estoy de vacaciones en Uruguay con un motivo muy, muy, muy personal y principal es conocer las emisoras de la ciudad de Montevideo. Uh-huh. Y en tus registros has visitado radios de distintas partes del mundo también, no solo de acá de Uruguay, por supuesto. Bueno, en esta ocasión solamente Argentina y Uruguay, pero año pasado he visitado Perú, Bolivia, Paraguay, para visitar algunas emisoras de onda media. Claro. Pero lastimosamente varias emisoras desaparecieron. Sí, en todos esos países. Sí. En todos los países. Sí. Estábamos hablando de Uruguay, el nuevo escenario que tenemos, ¿no? Con radios que se han fusionado o que han grupos económicos han comprado varias radios. Eso cambia todo el panorama. Pero la radio sigue teniendo peso, ¿verdad? Exactamente, porque radio y televisión tiene una confianza del público y hay una gran diferencia entre Facebook o Instagram. Ese es divertido, sin embargo, no hay nada de seguro, pero cambio medios de comunicaciones como radio y televisión tiene una confianza y más seguridad. Uh-huh. Aquí en Uruguay también, en Japón, creo que otros países sí, lo mismo. Sí. El contenido de lo que se habla, de lo que se informa, tiene un respaldo. Exactamente. A través de los medios. Sí. Entonces nosotros siempre tenemos que pensar, ¿esa noticia de verdad o falsa? Sí. Depende de decisión, ahí la gente se va para un camino incorrecto. Sí, exactamente. Uh-huh. Y vos venís de Japón. Sí. Si hay tecnología en algún lado, en Japón es. Hay mucha. Uh-huh. En esta época, con tanta tecnología, ¿la radio sigue teniendo su espacio entonces? Sí, sí. Eso sí. Lo tiene que seguir teniendo. Bueno, pero hay un reglamento, ¿no? Y muchas emisoras que no todavía transmiten en streaming. Uh-huh. Esa es como una política de Japón, ¿no? Entonces, mirando las emisoras de Uruguay, me dio una sorpresa. Hay muchas emisoras que transmiten en vivo en streaming. Sí. Hay gente que no escucha radio si no es por streaming. Hoy en día la gran mayoría. A nosotros nos pasó eso, radio. Sí. Uh-huh. Tuvimos que agregar el streaming hace muy poquito. Por esa razón, porque la gente es llevada a escuchar por streaming y no con un aparato de radio. Bueno, eso es para nueva generación también, ¿no? Sí, sí. Exactamente. Porque nueva generación ya no tiene un receptor que funciona con pilas. Claro. Exacto. Pero cambio, ellos tienen smartphone. Exactamente. ¿Y los radioaficionados? ¿Cómo quedan? Así. Bueno, está disminuyendo el número, sin embargo, ya estamos sobreviviendo. Claro. Hace poquito recibimos un mensaje de un radio aficionado en Suecia, que nos estaba escuchando desde un bosque. Con una antena. Cierto, estaba escuchando metros, Radio Centenario. Sí, de repente es mi amigo. ¿Sí? Sí. Puede ser. Sí. Qué bien. Hay radioaficionados de Suecia y Finlandia. Uh-huh. Ellos instalan una antena de 800 o a veces 1000 metros. Y en la noche busca la señal. Claro. Que viene de Sudamérica. Argentina, Uruguay, Brasil. Es una diversión. Tú estuviste acá en la radio, decías, hace 32 años, en el 94. ¿Te acordás de qué diferencias podés encontrar ahora, digamos, con si te acordás algo de aquella visita? Bueno, pues recién estábamos recorriendo y en la cabina de operadores me decían, recuerdo que acá, por ejemplo, había un tocadisco. Sí. Aquella época me acuerdo que muchas emisoras, inclusive Centenario, tenían un casetera, claro. Utilizaban cassette y también un disco. Y sí. Ellos tenían una discoteca, ¿no? Es, realmente para mí es una época de oro. Sí, claro que sí. Pero cambio, gracias a avances de tecnológica, todas las emisoras que utilizan computador, claro, para la operación. Uh-huh. Bueno, ese es muy cómodo y a veces en la noche no necesita un operador que, uh-huh, cuida. Sí, automáticamente pueden transmitir. Sí, claro. Es una parte positiva, ¿no? Sí, sí, positiva por un lado, negativa por el lado de que, sí, fuentes de trabajo, sí, para operadores, eso sí, ¿no?, disminuye. Sí. Pero sí, es así. Te están saludando desde el streaming. Uh-huh. Dicen buen día desde el streaming. Están diciendo sobre esto que hay acá en la pared, como es el lambriz, si es de aquella época. Yo creo que sí, ¿no? Sí. He visto alguna foto, yo... No estaba ni en planes, pero no, claro. He visto algunas fotos, creo que sigue siendo el mismo. Es el mismo, es el mismo. La foto, mantenimiento, la foto, ¿no?, de atrás es la foto. Ah, claro. Esta es esa foto. Me falta la inscripción, sí. Del 93. Fines del 93. Ahora ves, por ejemplo, que esto es lo que da más optimismo. Ellos dos no habían nacido todavía. Cuando, sí, vos viniste, faltaba todavía mucho para que nacieran. Así es. Así que eso es muy bueno, porque sí que la radio continúa. Sí. La radio continúa, verdad, se, ¿no?, renueva. Uh-huh. Es así. Bueno, nos alegra muchísimo tu visita. Ya te vas pronto. Sí, voy a viajar al interior. Ah, bien. Mañana voy a ir a Locha, luego a 33, uh-huh, sí, luego Melo, Tacuarembó, Rivera. Muy y bueno. Y luego Salto, Paysandú, Montevideo. De Montevideo ya me voy para Japón. Qué bárbaro. ¿Y qué te trajo a Uruguay? ¿Por qué empezaste a conectarte con Uruguay? Bueno, acá habían varias emisoras de onda media y algunas que llegaban hasta Japón. Y también emisoras de onda corta. Se escuchaban a nivel mundial. Qué Entonces bárbaro. Yo tenía mucho interés de conocer este país. Es un país muy lejano, pero yo tenía ganas de conocerlo. Sí. Qué bueno. Un oyente pide si puedes dejar un saludo en japonés. Uh-huh. Y vimos que decía feliz año nuevo en japonés, me parece. Uh-huh. Bueno, feliz año nuevo. Akemashite omedetou gozaimasu. Bueno, ahora que lo repita el oyente. Que lo repita el oyente. Bueno. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Y bueno, mucha suerte en lo que te queda de este recorrido por Uruguay. Arigato gozaimasu. Muchas gracias. Y lleva constancia de que estuvo acá, ¿no? Sí, claro. Sí. Se lleva porque él nos presentó la constancia de que firmada por un compañero que de aquella época de la administración de la radio en el 94. Sí. Imagínate. Tiene todo un registro. Justamente en enero. Ah, claro. Qué bárbaro. Muy bueno. Bueno, historia pura. Sí. Muchas gracias por haber estado acá. Muchas gracias.